los enamorados. Como en otro tiempo, porque vives en mi pensamiento y a cada momento te tengo conmigo. No te olvidó mi corazón por aquella separación. Lo que pasó entre los dos lo olvidaremos con pasión. Báilalo, Beatriz, suavecito. Que nos va dañando. Desde luego quédate a mi lado, como niña hermosa soñando en mis brazos. No te olvidó mi corazón por aquella separación. Lo que pasó entre los dos lo olvidaremos con pasión. Esa guitarra Barbosa, ¿cómo? Muchachita de mis sueños, regresa conmigo y adora ese amor que jamás te olvida. Muchachita de mis sueños, regresa conmigo y adora ese amor que jamás te olvida. Muchachita de mis sueños, regresa conmigo y adora ese amor que jamás te olvida. Muchachita de mis sueños, regresa conmigo y adora ese amor que jamás te olvida. Y vuelve, y vuelve, y volvió el sabor.